Muy bien, vamos a continuar con el curso Principios de Interpretación Bíblica. Ya hemos considerado los asuntos de introductorios. Hablamos de la importancia de los principios que tienen que ver con el contexto y también de los principios que tienen que ver con la gramática. El día de hoy vamos a dedicar ahora el tema para considerar el siguiente bloque de interpretación. Principios de interpretación del sentido del lenguaje. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos un pasaje de la Escritura que estamos estudiando y queremos entender su mensaje. Lo que debemos de preguntarnos, además de revisar el contexto literario, histórico, geográfico, y de prestar atención a la gramática, la forma de las palabras y cómo se relacionan unas con otras, también debemos preguntarnos en algún momento si las palabras que se están usando en nuestro texto están en sentido literal o en sentido figurado. Y no es raro que de vez en cuando estamos en un pasaje donde encontramos que cierta palabra es por sentido obvio a la luz del contexto, el uso que se le da es un uso figurado. No se habla de manera literal en esa palabra. Pero, ¿cómo saber si se usa en sentido figurado y no literal? ¿Cuál es el significado en que debemos interpretar ese concepto figurado? Bueno, para eso debemos conocer que el idioma castellano ha provisto de una serie de figuras de dicción o de lenguaje figurado que nos permiten interpretar correctamente el uso que se le da a las palabras cuando no son literales. Y vamos a ver enseguida las principales figuras del lenguaje que aplican tanto a español como a cualquier otro idioma, y después vamos a concentrarnos en algunas peculiaridades del idioma hebreo, de los hebraísmos. Pero eso va a ser en la segunda mitad de esta clase. Comencemos hablando de las figuras de lenguaje más comunes. Hay muchísimas. De hecho, hay un diccionario completo que se llama Diccionario de Figuras de Dicción de la Biblia. Y ahí trae muchísimos ejemplos. Pero vamos a hablar de las más comunes figuras de lenguaje o de dicción que podemos encontrarnos a la hora de estudiar un pasaje cuando descubrimos que alguna de sus partes no está en sentido literal. Vamos a decir que la primera y la más común de todas ellas es lo que se llama el símil. Diga símil. El símil es la figura del lenguaje que compara una cosa con otra usando la palabra como. ¿Ok? El ejemplo que tenemos enfrente de Proverbios 26.1 lee: como nieve en el verano, como la lluvia en la cosecha, así la honra no es apropiada para el necio. Entonces, la palabra como nos está asociando dos cosas diferentes para ilustrar. ¿Se dan cuenta? Cuando encontramos en la Biblia que se compara una cosa con la otra, pero no tiene la palabra como, entonces no la está comparando, la está igualando. Dice que una cosa es igual a otra, y eso no se llama símil. Eso se llama metáfora. Número dos, la metáfora que se parece al símil es declarar una cosa igual a la otra, como dice el Señor en Mateo 5:14. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Somos sal nosotros? No, se nos compara con la sal, se nos iguala a la sal, pero es una figura de lenguaje. Tercer figura común de lenguaje se llama la metonimia. Es donde se usa una cosa, se usa una palabra en lugar de otra sugerida por la primera. Y el ejemplo que se nos da es el de Génesis 6:12. Allí dice: y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora, aquí no está hablando de la carne. ¿De quién está hablando? Del ser humano, de la raza humana. Pero no dice la raza humana. ¿Qué dice? La carne. Entonces, se está hablando de una cosa que sugiere la otra. ¿Qué sugiere la palabra carne? La humanidad. ¿Está claro? Esa es una metonimia. Número cuatro, sinécdoque. Es donde se usa una palabra que se refiere al todo, pero se usa solo una parte por el todo. Es usar una parte por el todo. En el pasaje que les mencioné de 1 Timoteo, en otro de los videos de esta serie, les dije que dice Pablo que él quiere que los varones levanten manos santas sin ira ni contienda. ¿Solo se preocupará por las manos santas el apóstol Pablo? Se refiere por una actitud y una conducta santa, por una santidad integral. ¿Está de acuerdo? no solo por las manos, pero alude a las manos para referirse a la persona. ¿Está claro? Esto es la sinécdoque. Existe la ironía, es otra figura del lenguaje. Es la expresión de una idea mediante el sentido contrario, para exponer lo absurdo del caso, como en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 5, el apóstol está hablando de los falsos maestros, o como lo llama él allí, los falsos apóstoles. Escuchen cómo les dice: Pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. El que no sabe de qué está hablando puede pensar que los eminentes apóstoles en los que Pablo alude podrían ser Pedro o Juan o alguno de ellos, pero no está hablando de ellos. Está hablando de los falsos maestros que se infiltraron en la iglesia, que se inflaban a sí mismos para decir, no, nosotros hasta somos más apóstoles que Pablo. Entonces Pablo, a modo de ironía, le sigue la corriente y dice, yo no me considero inferior a sus superapóstoles, a los superapóstoles, porque en realidad no eran apóstoles siquiera. ¿Me doy a entender? Él está usando de una ironía para dejar claro lo absurdo. Esos ni siquiera eran creyentes, mucho menos iban a ser apóstoles. ¿Sí me doy a entender? Y lo sabemos a la luz del contexto, porque en este mismo capítulo, en el versículo 13, que dice, porque los tales son, en realidad, ¿qué son? Falsos apóstoles. No eran eminentes, ni eran superapóstoles. ¿Ok? Es un ejemplo de cómo se usa la ironía en un pasaje. Otra figura de lenguaje que encontramos en la Biblia es la hipérbole. Es exagerar una cosa a un grado extremo para dejar claro el punto. Uno de los ejemplos más comunes que podríamos recordar es el de 1 de Corintios 13, donde dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 2. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, si tuviera toda la fe como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Observen cómo Pablo usa aquí el lenguaje. ¿Habrá realmente alguien que conozca todos los misterios? ¿Alguien que conozca todo el que tenga todo el conocimiento? Solo hay una persona así. ¿Quién es? Dios. Ni siquiera los ángeles conocen todos los misterios ni todo el conocimiento, ¿correcto? Entonces, Pablo está usando hipérboles. Él no está diciendo que se puede tener todo el conocimiento. Él simplemente está diciendo, si tuviera, pero eso nunca va a pasar. Ahora, en el versículo anterior dice, si yo hablara lenguas humanas, y luego, ¿qué dice? Y angélicas. ¿Qué está haciendo? Está usando hipérbole. Pablo no está diciendo en ningún momento que él tenía todo el conocimiento, ni que tenía todo el entendimiento de todos los misterios, ni que tenía toda la fe para trasladar montañas, ni tampoco está diciendo que él hablaba lenguas angélicas. ¿Está claro? Hoy en día hay personas que dicen, ya ves, es que las lenguas que hablamos en nuestra iglesia son lenguas angelicales, por eso nadie las conoce. Y usan estos versículos como argumento. Lo cierto es que Pablo no dijo que hablaba lenguas angélicas. Está usando hipérboles. Está usando hipérboles. El don de lenguas bíblico no era hablar idiomas así, angélicos. Era hablar idiomas humanos. ¿Me doy a entender? Pero está usando una hipérbole, y si no somos precavidos de este factor de interpretación, tomamos literalmente que hablaba lenguas angélicas, cuando está usando una simple hipérbole. ¿Correcto? Personificación, es el siguiente figura del lenguaje. Es cuando a un objeto inanimado se le atribuyen cualidades de una persona. Y el ejemplo que tenemos ahí en Proverbios dice que la sabiduría clama en sus puertas, ¿verdad? La sabiduría es un concepto y se le presenta como una mujer sabia. En Isaías 55, versículo 12, tenemos otro ejemplo. Vamos a leer ese pasaje. Dice Isaías 55, 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos, los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo, batirán palmas. ¿Hablan los árboles? ¿Aplauden los árboles? ¿Los montes y las colinas gritan de júbilo? No. Entonces está personificando objetos inanimados, como si fueran seres humanos. ¿Ok? Son figuras de lenguaje. Eufemismo. Es decir algo de una manera más suave para evitar ofender a los oyentes. A veces el texto original dice cosas demasiado claras que a nosotros nos parecen ofensivas. ¿Me doy a entender? Tenemos el ejemplo ahí de Deuteronomio 23:13. Deuteronomio 23:13. Y tendrás entre tus herramientas una pala, y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir. Y aquí en la Biblia de las Américas dice claramente una palabra muy dura, ¿verdad? Fíjense cómo dice Reina Valera. Vamos a ver qué dice Reina Valera en el pasaje paralelo. Dice, sí, dice lo mismo. Ah, la frase que está diciendo como eufemismo es la que dice, cuando estuvieres allá afuera. Cuando estuvieres allá afuera. Alguien puede decir, oh, salieron a tomar el fresco. No, no está saliendo a ese fuera, ¿verdad? Está hablando de salir afuera al baño. Es como nosotros decimos, ¿a dónde vas? Voy a ir al baño. Ok, pero no dices a qué vas al baño, ¿verdad? Porque es demasiado desagradable decirlo claro. Hay veces que hay pasajes en la Escritura que tienen esos lenguajes, pero no se refieren a eso, sino se refiere a algo más que podría ser ofensivo. ¿Me explico? Hace poco di una conferencia para matrimonios en otra ciudad y les explicaba un pasaje que está muy fuerte para el lector promedio, porque habla de la experiencia erótica de un matrimonio, de cómo se deben de tratar ellos. Y en la Reina Valera pusieron un lenguaje mucho más suave, porque si lo leemos en hebreo como en otras traducciones, se siente de pronto que dice, ay, la Biblia habla en esos términos. Sí, la Biblia habla en esos términos, pero a veces la traducción no permite verlo por eufemismo. ¿Ok? Eufemismo. 9. Pregunta retórica. Es la figura que se usa, una pregunta que no necesita respuesta, porque implícitamente ya tiene la respuesta. Ustedes conocerán el caso de 1 Corintios 12, cuando Pablo dice, ¿son todos apóstoles? La respuesta es obvia, ¿verdad? No. ¿Hablan todos en lenguas? ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Todos profetizan? No. En Amós dice, ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? No. Ya la respuesta está en la pregunta. Esas son preguntas retóricas. Apóstrofe. Es donde se le habla a alguien que está ausente, o a alguien que está muerto, o a objetos que no te pueden contestar. ¿Sí? Hay muchos ejemplos. En 1 Corintios 15:55 dice el apóstol, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿A quién le habla Pablo? A la muerte. ¿Y a quién más? Sepulcro. Y al sepulcro. ¿Le pueden contestar? No. No, pero es una figura de lenguaje. Siguiente, la paradoja. La paradoja es cuando una verdad se expresa de manera contradictoria. En el Sermón de la Montaña dice el Señor Jesús en Mateo 5:20, oiga lo que dice. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quién eran, según los judíos, en los tiempos de Jesús, los más justos de Israel? Los fariseos y los escribas. Y Jesús dice, pues ustedes tienen que ser más justos que ellos para entrar al reino de los cielos. ¿Más justos que ellos? No, pues ¿cómo nos dejó? Sin esperanza, ¿verdad? Él está usando una paradoja. Entonces, o consiguen una forma de ser más justos que ellos, o no entran al reino de los cielos. Es otra forma para decir, no van a entrar al reino de los cielos por mérito propio. ¿Ok? Porque no van a superarlos a ellos, que son los profesionales de esta materia. Mucho menos, entonces, tienen que buscar otra manera de recibir la justicia. ¿Ok? Esa es la paradoja. Fábula. La fábula es aquella figura de lenguaje cuando a los objetos se les da una historia que no puede ser real. Lo voy a decir de otra manera. Es la narración de un mundo de ficción para dar una moraleja. Solo hay dos fábulas en la Biblia. Una está en Jueces 9, versículos 1 al 21, y la otra en Segunda de Reyes 14, del 9 al 12. Y la de Segundo de Reyes es esa que dice, le dice uno, le dice, tengo una historia para ti, le dice. El cardo, o sea, un arbusto de espinas le dice al cedro, le dice, ven para darte sombra. Vamos a leerlo, yo creo que es más fácil. Segundo de Reyes, ¿qué dijimos? 14:9. Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da a tu hija por mujer a mi hijo. O sea, imagínense este cuadro, un cedro, ¿verdad? Y acá hay un cardo, que es un arbusto espinoso. Y el arbusto espinoso le dice, yo pongo a mi hija y tú pones a tu hijo, somos iguales, hay que hacer una alianza. O sea, está diciéndole el rey, ¿cómo crees tú? ¿Por quién me tomas? Él se está comparando con el cedro y al adversario que quiere hacer una alianza con él, con el espino. Es una fábula para dar un mensaje. ¿Sí me doy a entender? Muy bien. Hay que ver si hay fábulas. 13. Enigmas y adivinanzas. Se esconde una verdad a través de un acertijo. Y se nos presenta ahí en el texto. Normalmente la adivinanza no tiene un propósito didáctico, pero el enigma sí. En Jueces 14:14, Sansón con los filisteos les dice, tengo un enigma para ustedes, si me lo contestan, dice, entonces yo les pago una propuesta que les hace Sansón, recordarán los que han estudiado el pasaje. Les dice, del vientre del león salió dulzura y algo así, es un acertijo que les lanza, ¿verdad? Una adivinanza, un enigma. Símbolos, 14, figura de lenguaje 14. Los símbolos representan una cosa en una semejanza sencilla. Por ejemplo, agua. Dice en Efesios 5:26 que Cristo lavó a la iglesia con el lavamiento del agua por la palabra. ¿Me doy a entender? Es un simbolismo aquí el agua para referirse a la purificación. El cordero. He aquí el Cordero de Dios. Es un simbolismo para aludir al sustituto sacrificial que va a ser Jesucristo para la expiación del pecado. La levadura para hablar de la corrupción. El aceite para aludir al Espíritu Santo. En fin, hay muchos símbolos. Hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces son difíciles de interpretar. ¿Ok? Parábolas. Las parábolas son historias de la vida cotidiana, de la vida real, relatos de la vida real que se usan para dar un mensaje espiritual. ¿Ok? Es una narración basada en hechos comunes, conocidos en la vida diaria, situaciones realmente no históricas, pero sí cotidianas, que se usan como vehículo para dar una lección o para establecer una doctrina. El Señor Jesucristo fue un maestro de las parábolas, ¿no es cierto? Todo capítulo 13 de Mateo, tenemos una colección de ellas y muchas más. El punto principal de las parábolas, hay que tener mucho cuidado al estudiarlas. Hay que tomar en cuenta siempre el contexto en el que se está usando la parábola para no correr el riesgo de sobreinterpretarla. En donde le empezamos a asignar a cada detalle de la parábola un aspecto interpretativo que no es el caso. Las parábolas normalmente tienen una idea central, si acaso dos o tres cositas complementarias, pero el punto es ilustrar una gran verdad por toda la parábola. La narración propiamente dicha, hay que tomarla en cuenta, la interpretación y la aplicación están normalmente en el texto mismo de la parábola. Muchas veces la misma parábola después va a traer la interpretación. La parábola del sembrador la narra el Señor, después le preguntan qué significa la parábola y él mismo da la interpretación. Entonces no hay que complicarse tanto. ¿Ok? Luego tenemos la alegoría. Por un lado, la parábola es una narración de la vida cotidiana que se usa para dar un mensaje espiritual y la alegoría es una narración de la vida real que se usa para dar varias lecciones de la vida espiritual. ¿Me doy a entender? Esa es la diferencia. La parábola tiene una enseñanza principal, la alegoría tiene varias. Hay que tener mucho cuidado con las alegorías para no abusar, porque ya hablamos cuando dimos en la clase de asuntos introductorios el peligro de la interpretación alegórica de la Escritura. Hay que diferenciar entre el sistema de interpretación alegórico de las alegorías que ya están en la Biblia, que cuando no las encontramos hay que interpretarlas correctamente. ¿Me doy a entender? Encontramos ejemplos de alegorías en Gálatas capítulo 4, en Juan capítulo 15, 1 Corintios capítulo 5. ¿Recuerdan en Juan 15 cuando el Señor Jesús dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto? Entonces, él está usando una situación de la vida real, que es un campo de cultivo de un viñedo o una viña, y le da varias aplicaciones espirituales, no solo una. Él es la vid, los creyentes son los pámpanos, la permanencia es vital, todo eso tiene su significado. ¿Sí? Tipos. Los tipos son ilustraciones proféticas que se usan en el Antiguo Testamento para anticipar realidades normalmente acerca de Cristo y de su obra en el Nuevo Testamento. Entonces, son ilustraciones proféticas de personas, oficios, lugares, objetos, eventos o instituciones del Antiguo Testamento que anticipaban la obra y la persona de Cristo. Hay muchos ejemplos acerca de tipos. Ustedes ven la historia de José y ven cómo José, siendo inocente, es vendido por sus hermanos por cierta cantidad de monedas de plata, y después él, aún a pesar de todo lo que hicieron, él lo salva. Un tipo de Cristo, ¿verdad? El diluvio, es una tipología del juicio, pero como el arca salva a Noé, que halló gracia delante de los ojos del Señor, y Cristo en cierto modo representa el Salvador, como el arca, ¿verdad? Y se compara en Primera de Pedro el diluvio con el bautismo, que es el simbolismo que nos evidencia la salvación. Bueno, ahí tenemos al menos 17 diferentes tipos de figuras de lenguaje. Ya les dije, hay más, pero por propósitos de estudio, esas son las más comunes. Cuando encuentres una palabra en sentido figurado, ve, revisa tu lista, dices, a ver, oh, creo que esta encaja dentro de este modelo, a ver si es así, ¿qué quiere decir? Si es una parte por el todo, si es un símil, una metáfora, ¿qué nos comunica? Parece que sí, esto entonces hace sentido en el contexto. ¿Me doy a entender? Muy bien. Esto es en lo que respecta a las figuras de lenguaje que podemos encontrar en cualquier expresión del idioma castellano y que se ven reflejadas en la Biblia. Pero hay algunas que son muy propias del idioma hebreo. Hay veces que el idioma hebreo usa ciertas expresiones que no hacen sentido en español. Y valdría la pena revisar nuestra lista de hebraísmos o de modismos hebraicos para ver si encaja dentro de ese modelo y interpretarlo correctamente. Y les voy a mencionar de entre los posibles siete diferentes tipos de hebraísmos que podríamos encontrar en las Escrituras. Número uno, el de lo absoluto por lo relativo. Es decir, hay veces que encuentras tú en la Biblia pasajes que dicen nunca, siempre, bueno, malo, pero en realidad no se refieren a siempre, sino se refieren a comúnmente. ¿Sí me doy a entender? Se usan términos absolutos para aludir realmente a casos particulares. Por ejemplo, dice en Proverbios 8:10, recibid mi enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido. Este versículo no está prohibiendo que alguien tenga plata o que alguien consiga algo de oro. Si tiene algo de oro, que se tiene que deshacer de eso. Simplemente está usando este modismo de lo absoluto por lo relativo. ¿Me doy a entender? Y hay muchos ejemplos que tienen ustedes, hay una lista en sus notas. Segundo hebraísmo, lo contrario, lo relativo para aludir a lo absoluto. ¿Recuerdan en la parábola de Lucas 18? Cuando Jesús habla de el fariseo y el publicano, ¿sí? Entonces Jesús habla de un publicano para referirse a todos los pecadores. ¿Sí me doy a entender? Usa a un fariseo para referirse a todas las personas que se consideran justas delante de sus propios ojos, y usa a un publicano para referirse a todas las personas que otros consideran que ya no tienen esperanza. ¿Sí me doy a entender? Por causa de sus pecados. Entonces ahí tenemos un ejemplo y hay otros ejemplos. Mateo 5:20 que ya leímos, 10:31, Hebreos 9:23. Filiación. Esta frase es muy típica del idioma hebreo. Hijo de. Hijo de. Hay que tener mucho cuidado porque lo primero que siempre debemos hacer al leer un pasaje de la Escritura es preguntarnos si hace sentido el lenguaje literal. Si hace sentido el lenguaje literal, no tenemos por qué buscarle el lenguaje figurado. ¿Me doy a entender? Pero si es obvio que el lenguaje literal no puede ser verdad, quiere decir que está usando una figura de filiación. Si dice, Jesús, hijo de David, y ya todos sabemos que el padre de Jesús, ¿cómo se llamó? José. No puede ser literal, ¿correcto? O si está diciendo, Jesús el hijo del carpintero, ¿por qué no era más fácil decir el nombre de su papá? ¿Verdad? ¿Por qué tiene que decir el hijo del carpintero? Entonces, porque en hebreo la figura de filiación normalmente se usaba para describir relaciones físicas, relaciones morales o relaciones espirituales entre dos partes. Les voy a dar un ejemplo. Normalmente, si se usa el hijo de, muchas veces significa igual a. Jesús, el hijo del carpintero. ¿Qué está diciendo? Que Jesús es carpintero. ¿Sí me doy a entender? Por filiación. ¿Qué era su papá? Carpintero. Es hijo de carpintero, por lo tanto, ¿cuál es su oficio? Carpintero. ¿Sí me doy a entender? Muy bien. Bueno, esa es filiación. Ejemplo, Hechos 3:25. Vosotros sois hijos de los profetas. ¿Qué está diciendo? ¿Qué eran? Profetas. Eso es lo que está diciendo. Hay otros ejemplos en Mateo 5:45, 8:12, Lucas 7:35, 10:6, Efesios 2:3. 5, 6 y 8. Bueno, eternidad. Los hebreos usan los términos eternidad, eterno, para siempre, perpetuo, etcétera, en dos sentidos. A veces de manera literal, para referirse a eso. Y a veces de manera limitada. O sea, hay pasajes donde vemos que se llama a Dios. Vamos a ver, por ejemplo, Génesis 3, 15. Voy a leer ese pasaje. Génesis 3, 15 dice la Escritura. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Vamos a ver. Este es un uso literal. Literal. El 22 dice, vamos a ver el 22. Entonces el Señor dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva, ¿qué dice? Para siempre. Ahí está hablando de manera literal. ¿Sí me doy a entender? Que puede vivir para siempre. Pero a veces que usa en sentido limitado. Isaías 60:15. Vamos a ver la diferencia. Allí encontramos que dice lo siguiente. Por cuanto tú estabas abandonada y aborrecida, sin que nadie pasara por ti, haré de ti gloria eterna, gozo de generación en generación. Entonces, está diciendo que va a gozar de gloria futura, pero no está hablando de manera literal, de gloria eterna las 24 horas del día, todos los días que están por delante en el futuro. ¿Me doy a entender? Es un uso de la eternidad de manera limitada. En Éxodo 12, 14, dice, estatuto perpetuo mientras la ley de Moisés estuviera vigente. ¿Ustedes han visto esa frase? Esto es estatuto perpetuo. Pero cuando viene Cristo, lo que era imperfecto, la ley se completa. Por lo tanto, no es perpetuo en el sentido eterno para siempre, sino mientras el estatuto estaba vigente. ¿Me doy a entender? Muy bien. Y hay veces que se usa en los dos sentidos simultáneamente, como en 2 Samuel 7, 13, donde David como rey no lo sería eternamente, pero sí Jesús, su descendiente, ¿verdad? Donde se le promete en el pacto davídico que él iba a tener, iba a ser rey sobre Israel para siempre. Pero no David, ¿quién? el descendiente de David. Ese es el de eternidad. Hebraísmo o expresión idiomática del hebreo, fracciones del día. Para un judío, con una parte del día se contaba como todo el día. ¿Ok? El día se componía de la noche y de la mañana, o del día. El día y la noche formaban un día completo. Génesis 1:5 dice, y fue el primer día. Está hablando de la obra de Dios. Cuando la fracción de 24 horas no eran 24 horas, sino aunque sea un poquito de tiempo, legalmente se consideraba un día completo. Entonces, no extraña que diga que el Señor Jesús iba a resucitar al tercer día, ¿verdad? Y uno dice, espérate, lo sepultaron el viernes, el sábado, y el domingo en la mañana resucitó. Eso no son 72 horas. No. ¿Sí me doy a entender? Alude a esto. Antropomorfismos. Es describir a Dios en términos humanos. ¿Acaso Dios es hombre? Pero hay pasajes que dicen la mano de Dios, ¿no es cierto? Y que dice, y vi la espalda de Dios, el dedo de Dios, los ojos del Señor contemplan toda la tierra, vi el rostro de Dios. Todo eso, Dios se arrepintió. ¿Acaso se arrepiente Dios? O sea, todos estos son expresiones que presentan a Dios como si fuera un hombre, pero Dios no es un hombre. ¿Está claro? Elipsis. La elipsis es una omisión. Diga omisión. ¿Qué es omisión? ¿Qué es omitir? Es que hace falta algo, ¿verdad? Que se omite algo deliberadamente. La elipsis, cuando tú ves en la gramática una idea, pero parece no estar completa, como que le falta algo, entonces eso se llama elipsis y se usa para enfatizar. Es un cambio brusco sin conexión en el tema. En español casi nunca vas a ver las elipsis que hay en el idioma original, porque son tan obvias que los traductores de la Biblia suplen las palabras que faltan para hacer el sentido completo en la oración. Pero en Biblias como la Biblia de las Américas, cuando tú lees la Biblia de las Américas, algunas versiones de la Biblia de las Américas traen las palabras que no están en el idioma original en itálicas o cursivas, lo cual te indica a ti que eso no está en el original, pero que debería de estar, solamente que en el original se está usando de una elipsis, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo muy clásico, pasajes como Primera de Pedro 1:3 que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahí donde dice, bendito sea el Dios y Padre, vamos a ver si es cierto que este pasaje es el que estoy citando bien. Miren, vamos a Primera de Pedro 1:3. Y me voy al texto griego, interlineal. Observen aquí los que están delante mío, los alumnos que están aquí en clase, los que están en pantalla, pues no lo alcanzan a ver. Pero si ustedes observan aquí, dice en griego, dice, eulogetos o theos ki pater tu kuriu. Entonces aquí literalmente dice, bendito el Dios y Padre. Pero la versión en español dice bendito y entre paréntesis, ¿qué dice aquí? Sea. ¿Y qué significa eso? Que ese verbo ser o estar, aquí en modo subjuntivo, tercera persona del singular, no está en el idioma original, pero debería de estar, porque sin él no hace buen sentido la oración gramatical. Por eso en la traducción dice bendito, ¿y luego qué dice? Sea. Como ustedes saben, en mi software bíblico me dice la palabra griega que hay debajo de cada concepto en español, y si ustedes ven, yo pongo sobre bendito y me sale el logetos, que significa bendito, y lo pongo aquí sobre Dios y me dice Teos, y lo pongo sobre Padre, me dice Pater, pero cuando lo pongo sobre Sea, ¿qué salió? Nada. ¿Por qué? Porque no está en el original. Es una elipsis, ¿me entienden? Es una palabra que no está, pero que es obvia. Y no está porque se está enfatizando a Dios y no su acción. ¿Sí me doy a entender? Pero bueno, en español no se puede ver porque ya nos hicieron el favor de ponernos la palabra para que no se oiga incompleto. Bueno, pues ese es un ejemplo de la elipsis, ¿sí? En Hechos 18:6, el texto original dice, yo limpio. Pero pues no suena bien, yo limpio, ¿verdad? Ni que fueran pieles rojas. Yo, quemo sabi, tú. No hablamos así nosotros, ¿verdad? En Romanos 8:3 hay que suplir después de la palabra Dios la frase hizo posible para que tenga sentido. Normalmente las traducciones agregan estas elipsis. Pero al estudiar, descubres que no está la palabra en original, ya sabes por qué. Se usa esta figura hebraica típica, muy común, que es la elipsis. Y no son los únicos modismos. Hay otros modismos. Deuteronomio 1:17 dice, la cara de la cara del hombre se traduce ninguno. Deuteronomio 21:19, la puerta del lugar. Reina Valera traduce el tribunal local. Deuteronomio 25:13, la piedra se traduce como pesa. Es decir, son expresiones del idioma hebreo que se usan de una manera diferente y en español no harían ningún sentido, y muchos de los traductores ya nos hacen el favor de una vez darnos la equivalencia en nuestro idioma. ¿Está claro? Todas estas son figuras del lenguaje. Entonces, haciendo un repaso final de este bloque, hemos dicho, cuando estamos estudiando un pasaje bíblico, ya hemos hecho una cantidad de observaciones, identificamos palabras clave en nuestro pasaje o frases, y algo nos da a entender que no son literales. Aunque hacemos un estudio de palabra, no, el sentido literal no hace justicia. Entonces podemos revisar la lista de figuras del lenguaje que existen y ver dentro de cuál de ellas encaja y si hay algún comentarista de la Biblia que incluso ratifica ese fallo hermenéutico, esa decisión de interpretación, es decir, este es esta figura del lenguaje. Y el contexto hace sentido, entonces podemos tener confianza, es lenguaje figurado o es un hebraísmo y comunica y significa esto. ¿Está claro? Muy bien. Entonces ya hemos hablado del componente del contexto, principio de interpretación del contexto de nuestro pasaje, principios de interpretación gramaticales, los principios de interpretación del lenguaje, si es literal o figurado, y si es figurado, qué figura del lenguaje. Y en el próximo video vamos a hablar de los principios específicos de los géneros literarios que son diferentes dentro de las escrituras. Bueno, nos vemos en la próxima de esta serie.